nada de lo que te diga, no, seguro no te hará cambiar esa decisión de que sea yo quien tenga que marcharse hoy. No sé cómo puedes olvidar todo el amor que ayer te di, seguro estoy que otro querer no te dará. Dime si que ya lo hice mal, buenas razones has de tener para decirme que ya no estás tan convencida de mi amor. Fui todo lo que quisiste tú, tu amor, tu amante, tu bufón. ¿Y para qué? Si en este adiós te perderé. Y ahora tú me dices que me debo ir, solo por ver si es que sin ti he de sufrir. No, seguro sé que no ha de ser así. Verás que igual seré feliz. No, seguro sé que no ha de ser así. Verás que igual seré feliz. Que ya lo hice mal, buenas razones has de tener para decirme que ya no estás tan convencida de mi amor. Fui todo lo que quisiste tú, tu amor, tu amante, tu bufón. ¿Y para qué? Si en este adiós te perderé. Y ahora tú me dices que me debo ir, solo por ver si es que sin ti he de sufrir. Que no ha de ser así. Verás que igual seré feliz. No, seguro sé que no ha de ser así. Verás que igual seré feliz.